Quien sabe de dolor, todo lo sabe. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas lunas. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de 16 de septiembre del año 2022. Me da mucho gusto saludarles en esto que se llama Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Estamos ya aquí en esta noche un poco fría aquí en el centro de México. Bajó la temperatura y está lloviendo, así que es una noche súper, súper rica después de una celebración muy mexicana a partir desde ayer por la noche. Les voy a presentar a las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy en este programa súper interesante. Un personaje del que vamos a hablar el día de hoy, súper importantísimo para la literatura universal y por supuesto un parteaguas. Para el renacimiento, este señor del que vamos a platicar el día de hoy. Así que de primera instancia tenemos a nuestro oculto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri? Buenas noches. Pues ya que esperando este programa, ya que se torna interesante, ya con todas las personas que estamos involucrados en este programa, ya que creo que se va a poner bueno el tema. La verdad es que sí, quiero Dark Knight, muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros nuestro milenario amigo. Creo que ya no conoció a Dante Alighieri, ya me fui muy para allá. Mi querido Daríos, ¿cómo estás? Buenas noches, Uri. Buenas noches, Dark Knight. Un placer, un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Daríos, por estar con nosotros. Y por supuesto está Rose Dracul también con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, hola, pues aquí volviendo a disfrutar de la noche más con ustedes. Y no, yo creo que sí lo llegó a medio ver todavía, un poquito. Un poquito. Es que no me cuadran las cuentas de los años que nos dijo que tenía. Digamos que ahí Rose puede contestar esa pregunta, ya que, como bien lo dijimos, Rose es una gran erudito de la historia de todos nosotros. Así es. La verdad es que sí. Y también está con nosotros nuestro comiquero de cabecera, mi querido Rodo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Uri, Dark Knight, Darius, Rose? Y también a nuestro auditorio un saludo. Pues aquí listos para hablar de nuestro querido Dante y todo esto que impactó en la cultura, que hasta la fecha sigue referenciando su obra, ¿no? Sí, así es una, bueno, su máxima obra, es un referente muy especial en la literatura universal. Muy bien, pues vamos a arrancar rápidamente con las efemérides que tanto nos piden. Un saludo a todos los grupos de Facebook que nos están escuchando. La literatura es mi pasión, es uno de los nuevos grupos que nos está escuchando el día de hoy. Así que pues un saludo para todos, para todos ellos. Muy bien, pues empezamos con el día de hoy, que es 16 de septiembre. ¿Qué conmemoramos el día de hoy, mi querido Rodo, en México? Pues hoy conmemoramos que somos independientes. Así es. Se supone, ¿no? Se supone, sí, Pero exactamente. no, la verdad, pues es el aniversario de nuestra independencia Así es. y es algo como que yo creo, me atrevo a decir que junto con el Día de Muertos es de las fechas más emblemáticas que tenemos en nuestro país, ¿no? Sí, así es, efectivamente. ¿Qué tal te la pasaste anoche, Rodo? Bien, bien, bien, ya sabes, cenita mexicana, a gusto en familia, todo bien. Así es. Una de las tradiciones gastronómicas de nuestro país, que es la gastronomía increíble en todos lados, comemos algo muy representativo de México. Y creo que no acabamos, ¿no? Con la comida, mi querido Albert. Sí, es igual que el año nuevo, ¿no? Es como recalentado, supongo que mi Sí, querido Dark Knight dirá lo mismo. así es, mi querido Darnay, ¿cómo ves? Definitivamente, la comida mexicana es una de las mejores comidas que hay en el mundo. Yo creo que toda la gente o los mexicanos que están fuera extrañan totalmente esta comida. Así es, una cosa impresionante. Muy bien, pues también el día de hoy se celebra el Día Mundial del Play Doh, para recordar las horas de diversión que nos ha dado esta, pues, masa plastilina, como le quieran llamar, a todas las generaciones de niños y niñas desde 1959. También el día de hoy es el día del Play-Doh. Y el día 17 de septiembre, pero de 1984, se estrena el primer capítulo de la serie animada Transformers. ¿Cómo ves, mi querido Sí, no, todo un icono de nuestra cultura ochentera, esos Transformers, con nuestro querido Optimus Prime y su villano Megatron. Rodo? Megatron estaba padre, ¿no? Sí, estaba padre, porque antes, ¿te acuerdas? No eran tan susceptibles la niñez. Y se Así. acuerdan que Megatron se transformó en una pistola. Sí, una como, sí, ¿verdad? Una pistola. Y después ya lo fueron transformando en un tanque y luego un avión y bla, bla, ¿no? Pero el original era una Era pistola. una Y arma. Optimus siempre ha sido el tráiler. Así, Y Optimus Prime, sí. además es una caricatura, una serie animada que fue competencia, bueno, fue creada en Occidente como para competir con el género mecha de Japón. Sí, así es. No, la verdad es que estaba bastante. Estaba buena la caricatura de ese tiempo, ¿no? Sí, con nuestro querido Bumblebee, el bochito que todo el mundo quería. Ay, sí. Estaba chido. Muy bien, pues también un 17 de septiembre, pero de 1791, fallece Tomás de Iriarte. Bueno, pues poeta, fabulista y dramaturgo español, conocidos por sus cuentos maravillosos como El burro flautista, La liebre y la tortuga y La lechera. También un 17 de septiembre, pero el año 2004, mi querido Dark Knight, se estrena una película de ciencia ficción llamada Capitán Sky y el mundo del mañana. Fíjate que esa película es rara. O sea, no siento que sea mala película, pero es una película muy Sí, rara. está como Muy rara. extraña, ¿no? Sí, es como una película rara. Finalmente es un mundo alterno todo lo que hay en esa película. Visualmente se ve bien, pero la historia como que no me deja de convencer. No te termina de convencer. Me termina de convencer exactamente. Así es. También, bueno, pues el día de mañana, 17 de septiembre, siendo el tercer sábado de septiembre, mi querido Rodo, ¿qué se festeja? Tú dime, el tercer sábado de septiembre. Híjole, no me acuerdo, déjame, voy a mi altar. No, pues es el día de su santidad, Batman, ¿cómo no? Así es. El día de su santidad, Batman, es el día de Batman oficial, el tercer sábado de septiembre, que en esta ocasión cae 17 de septiembre. Y también el 18 de septiembre, un día después, bueno, más bien un día antes, fallece Tomás de Iriarte, porque en 1750 nace Tomás de Iriarte, el día 18 de septiembre, y fallece un 17 de septiembre, casi casi el día de su nacimiento. También el 19 de septiembre, pero el año de 1982, se usó por primera vez los llamados emoticones. También el 19 de septiembre, mi querida Rose Dracul, se celebra el cumpleaños de Hermione Jane Granger. Sí, pues obviamente todos los Potterfans vamos a ir a hacer nuestra respectiva festejación. De hecho, va a haber una, bueno, se está ya rumorando que va a haber un evento en la Ciudad de México sobre precisamente esto, para que estén pendientes en todas las páginas de Potterfans. Órale, pues fíjate, entonces ya van a empezar con eventos y toda la onda. Sí, también uno que ya es bastante popular y está así como muy en vogue es el baile de Navidad. Ese ya también está circulando bastante, sobre todo en Facebook, y se va a llevar aquí en la Ciudad de México y creo que también en Guadalajara. Oh, qué padre. No, pues está bien, ¿no? Que vayan creciendo siempre todo su cultura de esta situación de Harry Potter, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo, pues seguir compartiendo la historia. Así es, efectivamente. Bueno, pues también un 19 de septiembre del año de 1911 nace William Golding, escritor británico. Además fue un premio Nobel en 1983 y su obra más conocida es La distopía de El Señor de las Moscas. También mi querido Darius, mi querida Rose, un 19 de septiembre, pero el año 2003, se estrena en todos los cines esta película llamada Inframundo, dirigida por Leen Wiseman. Exactamente, una película que en lo personal sí narraba o sí detalla lo más parecido a esa rivalidad tradicional entre vampiros y hombres lobo. Era muy, muy buena. En lo personal sí me agradó bastante esta película. Hasta la tercera. Ah, exactamente. Bien dicho. Hasta la tercera. Hasta la tercera. Ya la cuarta, como que dices, ok, no entiendo mucho el contexto, pero ok. Y la quinta te quedó de, no, decepcionante. Sí, como que fue en decline, ¿no? Sí, al parecer, como que quisieron sacar muy rápido la historia, la historia que todavía tenían en papel, y pues sí, terminaron por destruir la franquicia. La franquicia gachamente. Ok, pues bueno, pues para todos el 21 de septiembre, pero el año de 1947, nace uno de los escritores más populares de los últimos años, el rey absoluto de las novelas de terror, el señor Stephen King. Sí, pues que no se puede hablar de Stephen King que no ya se haya dicho, ¿no? O sea, sus novelas creo que marcaron un antes y un después en el género de terror. Uh-huh. Se volvió una figura totalmente referencial para los autores que vinieron después de él, ¿no? Creo que es una, sus novelas, la mayoría son novelas pesadas, no cualquiera puede leer Stephen King, sí. Pero si eres de aquellos que puede leer Stephen King, la verdad disfrutas mucho sus novelas. Sí, así es, fíjate que está bastante ya presente en estos años el señor Stephen King, sobre todo yo creo que por las películas se ha popularizado, pero la verdad es que sus novelas están bastante padres, ¿no? Me quedo Dark Knight. Fíjate que es el autor de este género que ha sido más cinematografiado, vamos a decirlo así. Uh-huh. Sus películas, sus novelas han sido llevadas a hacer películas. A lo mejor no todas de la mejor manera. Uh-huh. Ya que lo hemos comentado varias veces, que las novelas son lo mejor, pero sí es el que ha sido más sus novelas han sido hechas películas, es el autor que más tiene películas de sus novelas. Sí, está llevadas al cine, ¿no? Llevadas al cine, sí. Está. Yo creo que de las mejorcitas del cine que han llevado de Stephen King estaría Cuenta Conmigo. Ah, sí. Misery. La Milla Verde. La Milla Verde. Y la de, no me acuerdo cuál es el nombre en español, pero es la de Shawshank Redemption, donde sale Morgan Freeman. Sueños de fuga. Ajá. Sueños de fuga, sueños de libertad. No sé, uh-huh. Está bastante pesado, ¿eh? La verdad es que... Fue un gran trabajo el adaptar esas historias, porque digamos, lo hemos comentado muchas veces, es la lectura de Stephen King es una lectura muy pesada. Sí, pero así es, como bien dijo Rob. Esas adaptaciones han sido muy, muy buenas. Sí, la verdad es que sí, y hay algunas que de plano sí se pasaron de rosca, ¿eh? Déjame decirte que sí. Bueno, pues el 21 de septiembre... Mi querido Rodo, el 21 de septiembre se lanza la primera entrega de la serie del manga Naruto, en 1999. Sí, nuestro querido Naruto Uzumaki. Uzumaki. Conocedor de todos estos jutsus. Así es. Entonces, es una serie que, fíjate, yo debo confesar, yo en un principio no me llamó la atención, no le veía yo razón de ver Naruto. Ajá. Pero por nuestro querido Sigur, saluda Sigur, un día estaba yo en su casa y tenía el jueguito este de Naruto, ¿no? De peleas. Uh-huh. Y de ahí me llamó la atención como todos los poderes que hacían. Y dije, ok, vamos a darnos la oportunidad, y justo en ese momento estaba saliendo el manga en Panini. Y lo empecé a leer, y la verdad sí vale mucho la pena, ¿eh? O sea, es yo creo que es una de esas historias que uno como que piensa que no le va a ofrecer mucho. Ajá. Sí, la verdad está muy bien construida la historia de Naruto. De Naruto, no, sí está buena. ¿Y qué crees? Que a mí también me pasó lo mismo. O sea, al principio así como que, ay, qué flojera, ¿no? Como que no te atrapaba, pero después sí, realmente sí está bastante buena la historia. Y pues bueno, también el 21 de septiembre, por el año de 1937, se publica El Hobbit por el señor Tolkien. Sí, nuestro querido Hobbit, que ya hablamos de él hace un poquito. Así es. Que luego dicen que por andar invocando a la muerte la llevamos ahí con la reina, ¿verdad? Pero bueno, me echan la Tú culpa. tuviste la culpa toda completa. Ya ves que en el programa pasado ya me reclamaron. Sí, no manches, ¿de qué se trata? Pero bueno. La ventaja es que del que vamos a hablar hoy ya falleció, entonces ya Sí, no hay problema. ya. A ver si no lo hacemos que resucite, ¿verdad, Darius? Si es por demanda popular, ¿por qué no? Se va a resultar, Pero ¿eh? no se puede, no se puede. Tenemos el trato, no se puede. Ah, ya ves, ya ves. A ti todo se te olvida. Ay, no puede ser. Pues fíjate que tengan mucho cuidado que todo se te está olvidando, mi querido Darius, porque el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Se festeja todos los años el 21 de septiembre. También el 21 de septiembre es el Día del Artista Plástico, con el objetivo de reivindicar y homenajear el trabajo creativo de los artistas plásticos de todo el mundo. También el 21 de septiembre, mi querido Dark Knight, pero de 1866, nace Herbert George Wells, narrador, periodista y ensayista británico. Ah, sí, claro, la guerra de los mundos. La máquina del tiempo. ¿Cuál más? Sí, otro adelantado a su época. Sí. La isla del Doctor Moreau también, ¿no? Ay, es así, te mentiría si es cierto, pero creo que sí. Sí, es de H.G. Wells. Muy bien, también el 22 de septiembre se celebra el aniversario del estreno de la serie de televisión Friends, estrenada en el año de 1994, un estandarte de los noventas, mi querido Rodo. Y debo confesar que nunca me llamó la atención, ¿eh? Es decir, de plano, nunca, nunca, nunca he ¿Nunca la visto viste? la... O sea, sí llegué a ver uno que otro capítulo, pero así seguir todas las temporadas, no. La verdad, no, no la vi, No la pero es un seguiste toda. referencial. O sea, por ejemplo, yo no la vi, pero si tú me dices, conozco perfectamente a Joey, a Rachel, etcétera. O sea, Claro. sí ubico a los personajes, y eso que no la vi. Sí, no, es una referencia tremenda de los noventas. Bueno, es que yo creo que hay un momento en el que algo deja de ser como de gusto a ser cultura popular. Si no lo sabes, no lo conoces, ¿en dónde vives? Exacto, Bueno, exacto. eso sí es cierto, ¿eh? Muy bien, pues también el 22 de septiembre se celebra el Día del Hobbit. Los fans de Tolkien lo celebran en honor a los personajes de la obra del escritor Tolkien. El 22 de septiembre es el Día del Hobbit. También el 22 de septiembre es el Día de la Apreciación Mundial del Elefante, para recordar que los elefantes deben de ser honrados. Estos son una familia de mamíferos placentarios que antiguamente se clasifican así. Junto con los animales de piel gruesa, los elefantes destacan entre los géneros distintos de la familia de los paquidermos. Sí, así es, que mucho tiempo, según nos sostuvieron, era el que sostenía la tierra. Sí, claro. Estaban arriba de las tortugas ninja, creo, ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente. Oigan, pues ¿qué creen? Que también el 22 de septiembre se celebra el inicio de la primavera en el hemisferio sur, por cierto. Ahí yo iba a decir, ya me perdí. Sí, es en el hemisferio sur, ¿cómo ven? Se inicia la primavera el 22 de septiembre. Sí, mientras nosotros iniciamos otoño. Así es, efectivamente. Y pues bueno, el 22 de septiembre también se celebra la fundación de Nintendo en el año de 1889, fíjate. Sí, eso es muy curioso. Yo también me acuerdo que hace poco tiempo me regalaron una playera que de Nintendo de Zelda. Ajá. Y decía desde 1889. Y yo dije, ¡ah, caray! Se equivocaron, ¿no? Como que se equivocaron 100 años, ¿no? Sí, no. Pero investigando, sí, efectivamente, la compañía como tal, aunque no se dedicaba obviamente a eso, uh-huh, la compañía como tal existe desde 1889. Sí, así es. Sí, imagínate, más ya más de un siglo, ¿no? De Nintendo. Bueno, pues también el día 22, lástima que no está Humbert, se me hace que se fue a festejar, porque el 22 de septiembre de 1996 se estrena la película Star Trek, Primer Contacto, dirigida por Jonathan Frakes. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Primer Contacto, creo que esta es la donde suben las generaciones, ¿no? Uh-huh. Yo soy tan fan de Star Trek, pero creo que para Humberto, creo que esta es de las mejorcitas, ¿no? Ya es una que estuvo más o menos. Bueno, pues también el 23 de septiembre de 1939 fallece Sigmund Freud, médico y ensayista austríaco, creador del psicoanálisis. Y bueno, pues una de sus obras más conocidas es La interpretación de los sueños. Y bueno, pues si el buen Rodo no vio Friends, seguramente estuvo pegado en la televisión a partir del 2007, un 24 de septiembre, porque se estrena la comedia de Big Bang Theory. Mi querido Rodo Sheldon, ¿cómo ves? Esa es otra que no he visto. Igual, he visto capítulos, ¿no? Ajá, sí, claro. Igual te entiendo la referencia, te conozco los personajes, te conozco las frases, ¿no? El famoso Bazinga, todo ese tipo de cosas. Bazinga, ¿no? Obviamente cuando llegó a aparecer, por ejemplo, Carrie Fisher, Mark Hamill, ¿no? Pero curiosamente tampoco la he visto, pero es otra serie, como bien mencionaba Rose, que aunque no la veas, ya se vuelve tan del dominio popular. Pero ¿cómo es posible si salió tu ídolo mayor de los cómics? Al que te le hincas y le besas los pies. Sí. Bueno, es que fíjate que esa serie en particular, yo sí la vi todas las 12 temporadas. Realmente sí me gusta mucho esa serie. Y es una serie geek, que le llaman ahora. Ajá. Bastante buena, tiene muchas referencias a toda la cultura popular. Sí. Ya bien mencionaba Rob. Va a volver al futuro, a Superman, a Batman, a Indiana Jones, bueno, en fin, todos los capítulos con esa referencia son buenísimos. A la Liga de la Justicia, ese capítulo me parece muy divertido. Entonces, es muy buena. Sinceramente, es una comedia bastante buena. Bastante buena la comedia de Big Bang Theory. Muy bien. También, ¿qué crees que el 24 de septiembre es el Día Mundial del Corazón? A partir del año 2000 se celebra cada 24 de septiembre, designado por la Organización Mundial de la Salud, el 24 de septiembre, Día del Corazón. Y el 25 de septiembre se celebra el Día del Cómic. Y no, pues tenía que tener su día, ¿cómo no? ¿Cómo no? un buen día para hacer que sin el Marvel no sería nada. Disney no sería nada. Que hacen puras porquerías. Ay, ahí vas otra vez. No, pues, qué lachito. Por favor. Oye, fíjate. Bueno, pero estamos de acuerdo que el cómic ya también es parte de la cultura popular. O sea, aunque sea el del periódico, el de las revistas, incluso los pequeños chiquitos de Facebook en memes, te has visto un cómic. Eso es por eso se merece su día. Así es. 25 de septiembre, Día del Cómic. Muy bien. Pues también un 25 de septiembre, pero el año 2007 se estrena esta película que yo creo que cambió muchas cosas en el cine. Actividad Paranormal. Sí. Por el tipo de cinematografía que tiene, ¿no? Como de un video casero. Ajá. Ya lo habían explorado con La Bruja de Blair, que a mí en particular no me gustó esa película. Siento que es mejor esta. Uh-huh. Está bien manejado, es algo diferente. Algo diferente en el cine. También el 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. Es un día en el que se implican muchos países y estados para darse a conocer y atraer a los turistas para sus viajes posteriores. También el 27 de septiembre de 1958 nace Irving Welsh, escritor escocés, y bueno, pues su novela más famosa, llevada al cine también, por cierto, llamada Transpontin. Sí, la película es muy buena, muy muy buena, ¿eh? Considerada ya también como de culto también. Sí. Así es. Sí, está padre. También el 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Rabia. Se eligió ese día en particular debido a que fue un 28 de septiembre del año de 1895 que fallece Luis Pasteur. Justamente por eso se festeja el Día de la Rabia. También el 28 de septiembre, pero de 1891, fallece Hernán Melville, escritor estadounidense y, por supuesto, creador de Moby Dick. Y mi querido Rodo, el 29 de septiembre se publica la primera tira cómica de Mafalda, en 1964. Sí, por nuestro Sanquino, ahí sí, para que veas, ahí sí le pongo veladoras a él. Sí, no, creo que Mafalda, lo hemos llegado a mencionar en alguna ocasión, pero es un personaje mágico y emblemático. Es genial ver esa niña con una conciencia de adulto, ¿no? Claro. Y esa forma tan ácida de ver la vida y de criticarla, creo que es lo que vale mucho la pena de Mafalda. De Mafalda es genial, la verdad que sí. También 29 de septiembre, pero de 1547, nace Miguel de Cervantes Saavedra. La fecha no está contrastada con seguridad, pero se cree que puede haber sido ese día el día de su nacimiento. También el 29 de septiembre, pero de 1954, se funda CERN, el mayor laboratorio de investigación de partículas subatómicas en el mundo. También el 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast, que se festeja desde el año 2014. Y bueno, pues un 30 de septiembre de 1950 nace Laura Esquivel. ¿Quién me dice quién es Laura Esquivel? Una novelista. ¿Una novelista? Que ¿qué novela hizo? Luego la confundo, creo, con Laura Restrepo, pero a ver. No. Es ni más ni menos que la autora de la popular bestseller Como agua para chocolate. Ciertamente. Y bueno, pues también el 30 de septiembre, ahora sí que es un día después de su primera gran, ¿cómo se podría llamar? Su primer estelar, por llamarlo de alguna manera, porque el 30 de septiembre del año 2020, hace 2 años, se confirma el fallecimiento del señor Joaquín Salvador Lavado, justamente apodado Quino, el papá de Mafalda. Si te digo, a ese sí le hago veladoras, ese sí todo lo que quieras. Ese sí de a de veras, dices, ¿no? Ese sí es neto. Ese sí es neto. Oye, fíjate que el 30 de septiembre, mi querido Dark Knight, se estrena la primera versión en cine en 1931 de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que esta película era muda, ¿no? Uh-huh. No me recuerdo. Sí. Sí, ya pronto hablaremos un poquito más extenso de todo este, de este autor y de Alicia en el País de las Maravillas. Así, dentro de 15 días, el día 30 de septiembre, nos toca ese tema aquí en Arkham. Y bueno, ya para finalizar, hay algunos personajes que vieron su aparición, que vieron la luz del día en septiembre. Iniciamos con un personaje de DC, mi querido Rodo, Animal Man. Su verdadero nombre es Bernard Baker, el famoso Buddy Baker. Su primera aparición fue en Strange Adventures número 280 de 1965, y sus creadores fueron Dave Wood y Carmine Infantito. También en septiembre ve la luz del día El Maestro del Océano. Su nombre original es Orm Marius o Orm Curry. Ahora, después de la Edad Moderna, si no me equivoco, mi querido Rodo, corrígeme si estoy mal. Después de la Edad Moderna ya fue Orm Curry. Su primera aparición fue en Aquaman número 29 de 1966 y sus creadores fueron Bob Henry y Nick Cardy. Así es, nuestro querido Ocean Master, que de hecho salió en la primera película de Aquaman. Sí, así es. Bastante bien, ¿eh? Creo que estuvo bastante bien. Que hay algunas personas que dicen que no, pero yo creo que estuvo ahí dos, tres, ¿no? Sí, la película a mí sí me gustó. Creo que James Wan le supo dar como el ambiente de cómic, pero a la vez como cierto terrorcillo de repente. Por ejemplo, esa escena donde van al océano oscuro. Sí. Está muy padre. Está padrísimo, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que estuvo bastante bien. Y ya para finalizar, dos personajes de la empresa favorita de Rodolfo, que es la Marvel. Por supuesto, en primer lugar tenemos al profesor X. ¿Cuál es su nombre original y correcto del profesor X, Rodo? A ver, dime. El nombre, digo, es Charles Xavier, pero creo que tiene otro nombre. Sí. Déjame. Es Charles Francis Xavier. Su primera aparición fue en X-Men número 1 de 1963. Y sus creadores fueron aquí el ídolo de Rodo, Stan Lee. Y por supuesto, el rey de los cómics, Jack Kirby. Y por último, Cíclope. Su nombre ya sabemos todos que es Scott Summers. Su primera aparición fue en Uncanny X-Men volumen 1, número 1 de 1963. Y sus creadores nuevamente son aquí el papá de Rodolfo, que es Stan Lee. Y el rey de los cómics es Jack Kirby. Sí, yo creo que dos personajes que se volvieron icónicos tanto en cultura popular como en cómics. Sí. Y creo que son de los personajes más como ricos también en historia, ¿no? Porque si bien, obviamente Charles Xavier es pues, el profesor X y todo el mundo lo ubica, todo el mundo sabe que es de las mentes más poderosas que existen, uh-huh. Por eso una bizarra es que lo mate Wanda en la película de Doctor Strange, pero bueno. Y pero bueno, o sea, es cuánto no ha aportado Charles Xavier al mito de los hombres X. Claro que sí. Y por otro lado, Scott Summers, Cíclope, si bien muchas veces ya Wolverine lo ha superado en popularidad, en presencia, etcétera, simplemente cuánto peso no tiene la historia. Simplemente gracias a él tenemos a nuestro famoso Cable. Uh-huh. Gracias a él tenemos todos los grupos que salieron después de los X-Men, como los uh-huh. Los Nuevos Mutantes, Vengadores de la Costa Oeste. Es un personaje de peso en la historia original de los X-Men. ¡Qué barbaridad! Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a darle rápidamente con esta situación de Dante Alighieri, bautizado como Durante di Alighiero Degli. Alighieri, por supuesto. Nació en Florencia un 29 de mayo de 1265 y fallece un 14 de septiembre de 1321. La verdad es que fue un poeta, un escritor italiano, conocido mayormente por escribir la Divina Comedia, que es una de las obras fundamentales en la transición del pensamiento medieval al pensamiento renacentista. Y bueno, pues es una de las cumbres universales de la literatura. Su fecha de nacimiento exacta es desconocida, aunque generalmente se cree que fue alrededor de 1265. Esto puede deducirse porque, bueno, hay algunas alusiones autobiográficas reflejadas en la escritura Vita Nova. Dante participó activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo que fue desterrado de su ciudad natal y fue un activo defensor de la unidad italiana. También escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. A su pluma se debe el Tratado de Latín de Monarchia, de 1311, por cierto. Un tratado bastante importante para la época, sobre política y filosofía. De hecho, entre sus cualidades se encuentran la necesidad de este tratado que escribió Dante Alighieri, se encuentra la necesidad de la existencia del Sacro Imperio Romano y la separación. Imagínense de qué tiempo estamos hablando. Y él ya escribía la necesidad de la separación de la Iglesia con el Estado. En 1289 participó en la batalla de Campaldino, durante la guerra entre Florencia y Arezzo, me parece que fue, y contribuyó así a la victoria de los florentinos, el señor Dante Alighieri. Apodado el poeta supremo, también se le considera el padre del idioma italiano. Su primera biografía fue escrita por Giovanni Boccaccio, de 1313 a 1375 aproximadamente. Este señor escribió la biografía de Dante Alighieri. Realmente se llamaba, fue bautizado como Durante, así es su nombre, Durante. Está como raro, pero está bastante interesante esta situación de Dante Alighieri. ¿Cómo ven? Fíjate que sí, el dato curioso del nombre es porque pues en aquellas regiones, en ese tiempo, era común así se pronunciaba el nombre, ya traduciéndolo hacia, bajo la influencia de las lenguas romances, y se redujo a Dante. Así es. Además que sirvió para que fuera su nombre, vamos a decirle artístico, su nombre de escritor, su firma de escritor. Así es. Muy bien. Bueno, se cree que pudo haber sido bautizado con el nombre de Durante, como bien dice Darius. Y por ahí un poco la traducción, bueno, pues queda en Dante Alighieri. Su verdadero nombre sí era Alighieri, haciendo referencia a su padre, Alighiero. Así se llamaba su papá, Alighiero de Bellincione. Y pues bueno, él también estuvo participando en esta lucha, en esta batalla, esta guerra entre Florencia y Arezzo. Fue una batalla que en ese tiempo se podría comparar. ¿Con qué la podríamos comparar, mi querido Dark Knight, esa guerra? Porque tampoco fue una guerra así como que tan grande, ¿eh? Sí. No, lo que pasa es que acuérdate que en esos tiempos estaban... Pues se pensaban apenas en la época medieval, porque no dejaban mentir, creo que casi era, y bueno, pues empezaban a crecer todas las economías ahí, entonces finalmente eran clanes, no sé si puedo llamarlo de esa forma, ¿sí? Y pues tenían el poder, crecía, tenían se empezaban a ver las sociedades, los ricos con los pobres. Finalmente pues eran luchas políticas. Sí, eran cosas, ¿no? Y además las civilizaciones apenas se empezaban a caminar ya y a marchar de una manera más sólida en ese tiempo. Entonces también pues eran tiempos completa y absolutamente diferentes al nuestro. A mí realmente algo que me llega a impresionar este señor Dante Alighieri son las ideas políticas que tenía. O sea, él ya tenía unas ideas políticas extremadamente avanzadas para su época, ¿eh? ¿Y será que sean ideas avanzadas para su época o que no hemos realmente progresado lo suficiente para que las ideas estén de acuerdo a la época? Bueno, también sí puede ser eso. Porque algo que tiene Dante Alighieri y todo lo relacionado a este tanto personaje como al escritor es esta lucha de cuestionar, a ver, realmente qué es lo que quiere Dios, qué es lo que quiere la iglesia y qué es lo que quiere el Estado. Y de eso, qué es bueno y malo para mí, claro. Qué es lo correcto y qué es lo que no debo hacer. Entonces, toda esta lucha que él lo tiene como de manera filosófica, también lo lleva a la política y lo hace la voz que se empieza a levantar y empieza a hacer este despertar para posteriormente ser el detonante del renacimiento. Sí, también porque, digo, haciendo un poco de memoria, después de un poco más poco más de 1000 años. Pues sabemos que la época medieval surgió ya como medieval, sí, por ahí del año 1000 más o menos. Uh-huh. ¿Sí? Y efectivamente Dante, si eran unas ideas, se consideraban ideas avanzadas, una ideología avanzada, o sea, puede decir que es una ideología avanzada, porque precisamente como lo dijo Rose, o sea, cuestionaba, empezaba una época oscura, una época donde los poderosos o los con los grandes poderes económicos comenzaban a subyugar a los que no tenían los recursos suficientes y simplemente los espantaban, ¿no? con esas frases de es que esto es orden divina, es que si no eres fiel a Dios y demás. Y entonces Dante cuestionaba, bueno, ¿y realmente qué quiere? O sea, ¿realmente quiere que yo esté sufriendo, subyugado, que me esté sometiendo a estos individuos que nada más por verles feo ya me están cortando, ya me están sacando un ojo? Sí, claro. O también, por ejemplo, la otra parte. ¿Es en serio que Dios me está mandando a mí a matar a otras personas? O sea, ¿de verdad estoy matando en nombre de Dios? ¿Que no se supone que uno de los mandamientos es no hacerlo? Claro. O sea, ¿cómo? ¿Es o no es legal? Porque yo ya me perdí aquí. Pero eso no tiene que ver con Dios. Sí, la verdad es que fueron ideas que él impuso en esa situación. Porque déjenme decirles que después de que él estudió, bueno, se presume que pudo haber estudiado en casa hasta cierta edad y posteriormente, bueno, pues tuvo un maestro, fue discípulo de Brunetto Latini, él fue su maestro después de que se presume que estudiaba en casa. Tiempo después de esta situación, de su carrera política, se hizo doctor y farmacéutico. Se propuso no ejercer estas profesiones, pero había una ley emitida en el año 1295 que le obligaba a dar estas carreras y ejercerlas de alguna manera. También se hizo embajador, lo mandaron como embajador y jefe a una delegación a proponer un tratado de paz en Roma, pero bueno, pues ahí fue retenido por el Papa Bonifacio XIII, me parece, Bonifacio XII, XIII, que pretendía tomar Florencia. Entonces ahí podemos ver, ahí podemos todos pensar que realmente Dante Alighieri, aparte de escritor, fue una figura importante en su tiempo. O sea, no nada más fue un escritor que, no sé cómo llamarlos, no como otras personas que vemos a los escritores, por ejemplo, a, no sé, ¿quién? A Alan Poe, por decir algo, que lo tomas como un escritor únicamente, sino que Dante Alighieri fue muchas cosas y fue un hombre reconocido en su ciudad natal y fue alguien realmente importante. Aparte de escribir, era político, fue doctor, fue farmacéutico, fue embajador, o sea, fue una figura importante en ese tiempo del 1200 y 1300. Realmente creo que fue una persona que revolucionó completamente la literatura y la cultura en ese tiempo también. Es por eso que se reconoce mucho al señor Dante Alighieri, y ahorita más adelante vamos a ver su obra La Divina Comedia, que es una obra bastante impresionante. Creo que cuando yo la leí, creo que me impresionó, más que gustarme, me impresionó mucho, fíjate, esa obra de La Divina Comedia, mi querido Rodo. Sí, efectivamente, yo creo que todos, como lo mencioné cuando platicábamos que íbamos a hablar de esto, es una obra que en algún momento has leído o te has acercado a ella, sea por cuestión escolar, sea por cuestión de curiosidad o simplemente por el gusto de leerla. Y es una obra totalmente referencial, ¿no? O sea, ¿hace cuánto salió esa obra? Y todavía se sigue mencionando, todavía es motivo de estudios, inclusive, su escritura, ¿no? Sí, está verdaderamente pesado el señor. Bueno, estaba, ¿no? Pesado verdaderamente el señor. Muy bien, aparte de la Divina Comedia, bueno, pues escribió Vita Nova, su primera obra conocida del señor Dante Alighieri, escrita entre 1292 y 1293, poco después de que falleciera su esposa Beatriz. En la obra se alternan 31 poemas líricos y 42 capítulos en prosa. El sentido del título viene dando a la renovación vital que experimenta el poeta al enamorarse de su esposa o de su amada, como le decían anteriormente, ¿no? La parte en la prosa sirve como explicación de los sonetos escritos según los cánones del 12 stil novo, que es lo que se ocupaba en ese tiempo en Italia. En esta obra él dice que los 35 años de edad es exactamente la mitad de la vida de una persona o de un hombre. De hecho, es por eso que se calcula el año de su nacimiento, porque aparentemente él tenía esa edad cuando escribió esta obra, Vita Nova o Vida Nueva, la traducción. Bueno, pues el tema de esta obra es el amor platónico de Dante Alighieri a su amada Beatriz, que casi no se da en ninguna parte del mundo, ni a ninguno nos ha pasado. Creo que es algo que el señor soñó una vez y de ahí pues se inspiró para hacer esta obra, ¿no? ¿Alguno ha leído Vita Nova? ¿Alguien la ha leído? Finalmente tengo ahorita una pregunta, igual alguien de los que estamos aquí podría decírmelo. Cuando él se enamoró de Beatriz, Beatriz era más grande que él. Sí, de hecho, por eso escribe este soneto, si esto prosa, porque a él le pasó el supuesto amor a primera vista. O sea, desde que la vio, le gustó y se enamoró de ella. Y ella era más grande, de hecho. Pero en algunos textos dicen que él se casó a los 12 o 13 años, ¿no? Así es, porque él era un niño. Entonces, Beatriz, ¿cómo cuántos años tendría? Él creo que tenía 18. Y además, se compromete, o sea, sé que fue como una situación así, pues ahora sí que como de historia acá de cuento, porque ya tenían arreglado el matrimonio y cuando él la ve, se enamora de ella. O sea, fue uno de esos matrimonios arreglados, y pero a él sí le gustó la chica. Habrá que preguntarle a Beatriz si le gustó Dante Alighieri, ¿no? O sea, Dante sí se llevó, sí se sacó la lotería con ella. Habló, o sea, creo que nunca le expresó su amor, ¿sí? No. No. Exactamente, esa era mi curiosidad. Creo que él obviamente se enamoró de ella, o sea, como comentábamos, ¿no? Fue amor a primera vista, pero al parecer él nunca ni siquiera le expresó alguna palabra con ella o le insinuó algo. No. Precisamente por eso se trata del famoso amor platónico. Así es. Y en su y en ese en esa obra, pues sí, es todo lo que el concepto de amor platónico conlleva, ¿no? El no poder expresarlo, no poder sacarlo, no poder mostrárselo, sino simplemente amar desde lejos. Así es. Sí, porque como digo, al principio fue como un matrimonio arreglado, pero cuando él la ve, a él sí le gusta, ¿no? O sea, sí le gustó y se enamora de ella. Pero esa era la costumbre. Así es. Y en algunos lugares muy, muy remotos todavía tienen esa costumbre, pero sí, efectivamente, era para poder, un matrimonio arreglado, para poder tener ese, continuar, digamos, con el estatus. Así es, un estatus. Sí, el momento que él ve a Beatriz, dice, wow, esa impresión, quedó impresionado. Y obviamente, sí, en él creció ese sentimiento que nunca supo, realmente es que nunca supo cómo expresarse. Así es. Nunca tuvo el valor de expresarse. De expresarse, porque era un niño. Estaba muy pequeño. De hecho, cuando se conocen son niños. Los dos son más o menos de la misma edad. Tienen 9 años cuando se conocen. Así porque es. El papá de Dante lo lleva a una fiesta, de una festividad de mayo, y ahí es donde se conocen. Tenía 9 años, no manches. Y se están quejando ahorita de la gente de Charlie, de veras. Ya con una cosa de salvo. Es que exactamente, o sea, el promedio de vida en ese tiempo no era más de 50 años. Eso no es excusa, de todas maneras era un chamaquito que no tendría que estar pensando, o sea, no. Yo esperando una gasmeada, váyase a limpiar, por favor. Sí, la verdad sí que no se pasen de lanza. Eso sí estuvo como acá, ¿no? No, okay. Lo que sucede, o como lo trata de expresar tanto Dante Alighieri como lo que se dijo en ese momento, lo que se sabe de toda la situación entre Dante y Beatriz, es aparte del hecho de que Beatriz es mayor, de que él pues la educación en ese momento a los hombres, esto no es comercial pagado de alguna campaña, no, simplemente es cultura general. ¿Mm? Pues sabemos que antes los hombres no podían expresar sus sentimientos abiertamente porque, tú eres débil. Más allá de si te gustaba o no, también los hombres eres débil. Uh-huh. Y, o sea, expresar tus sentimientos denotaba de debilidad, entonces pues se tenía que comer todo lo que sentía por Beatriz para no expresar su debilidad, que al final del camino, ahí te lo dicen. Así es. El guerrero, el fuerte, el soldado, no tuvo debilidad y no conoció el dolor realmente hasta que llegó, y lo único que realmente le importaba, ya no estaba. Entonces, todo esto lo maneja Dante o no lo refleja, y aparte, Beatriz era una persona que imponía, o sea, aparte de ser bonita y aparte de ser coqueta y lo que quieran, también era una persona muy inteligente, muy sabia, muy caritativa, entonces eso lo extasiaba y era así como de, se acerca y se te va la voz, se ponía nervioso y así de, demonios, ¿cómo le digo? Fíjate, sí está, mira, es que sí puede ser eso, pero yo concuerdo con que era muy pequeño aparte, ¿no? O sea... Exacto. Entre que es pequeño, no sabe de manejar sus emociones, la educación, la mujer esta también es muy impresionante, pues pobrecito de mi niño, ¿ves por qué? Había que cuidarlo. Sí, bueno, a lo mejor, y vuelvo a lo mismo, yo creo que Beatriz no le gustó mucho el arreglo, porque habría que preguntarle a ella, ¿no? Cuando él la conoce a ella, sí le gusta, pero realmente creo que a ella no. Se fue un matrimonio arreglado y la víctima siempre fue Beatriz, ¿no? No, pero bueno, recordemos, ellos no se casaron. No se casaron. O sea, no. Beatriz y Dante nunca se casaron. Beatriz se casa con un banquero. Uh-huh. Con, ahorita te digo, Simón Di Bardi. Uh-huh. Es con quien se casa Beatriz, o sea, el matrimonio arreglado era con el banquero. Sin embargo, Dante siempre estuvo enamorado de ella. Uh-huh. Efectivamente, es un amor platónico porque Beatriz nunca supo de Dante, de todo lo que quería con ella. Y ella se casa con este señor y fallece muy joven. Recordemos que Beatriz fallece a los 25 años. No manches. Sí, de hecho, es muy parecido, si te fijas, como la historia que se va a repetir unos cientos de años después con alguien llamado Alan Poe. Alan Poe, sí, es lo que te iba a decir. Entonces, como que es un corte ahí para los escritores, ¿no? Ese tipo de ondas, ¿no? Sí, ¿no? Pero Ese es el detalle, y por eso es tan rica la obra de Dante Alighieri, porque él la escribe con una musa que es Beatriz. Para él, su musa precisamente es Beatriz. Todas sus obras, como bien mencionaba Suri, están basadas en ella. Sí. Es el eje. Es el eje principal de toda su literatura. Muy bien. Pues bueno, para pasar ya aquí a la Divina Comedia, para que no se nos vaya más el tiempo, vamos primero a mandar saludos. Vamos a mandar saludos a Ricardo Ruiz. Hola, chavos, nos van a saludar a todos. El señor Ruiz. Un saludo para Guadalupe Moreno, a Luis Soria, Dan García, a Ortega Paola, Ari Shop, también por aquí, Adriana Pa, a Bill Packner, y por aquí tenía yo a Francisco Javier López, que nos están escuchando en el Facebook. ¿Chabelo? ¿Es Chabelo? Javier López. No, porque este está con J, entonces no creo que sea él, porque Javier López escribe con X, ¿no? Sí. Y ya ves, entonces por ahí. Alejandro. Acuérdate que se fueron juntos en el avión a lo de la reina. Ah, sí, a lo de la reina, sí, ya, qué pez. Alejandro González. A ver qué. Por aquí. Andrés Guzmán. Que si ya vimos Cobra Kai y los imperfectos. Cobra Kai, sí, los imperfectos todavía no, pero sí. Sí. Recomendamos Cobra Kai, sí. Claro que sí. Claro, sí. Que sí. ¿Ya la vieron? Las cinco temporadas. Sí, yo también ya la vi, sí, efectivamente, que sí, ya la vimos, ¿qué opinamos? Mira, pues igual andamos metiendo Cobra Kai en los spoilers, ¿eh? Fíjate que Cobra Kai es una serie que pienso yo, no sé qué piensen ahorita mis compañeros, pero la verdad es que es una serie súper bien llevada. Logran empatar de una manera extraordinaria las historias de las películas de los 80, de Karate Kid 1, 2 y 3, con la historia de ahorita. Todos los personajes salen en algún momento en la serie de televisión. Todos los que viste en las películas salen en la serie, mi querido Andrés. Súper recomendable. A mí sí me gustó. Dos cositas por ahí que no terminan de agradarme, como el hecho de que un escuincle que estudia 3 meses karate, pues ya sabe hacer mejores movimientos que Van Damme, que estudió 40 años, ¿no? La verdad sí se me hace un poco exagerada esa parte, pero aún así la serie es muy buena. A mí sí me gustó. Ya despertó su cosmos. Ah, perdón. Su ki, es que elevan su ki. No sabía que tenía referencias a Dragon Ball, pero Pero mira, los caballeros. Pero mira, dentro de eso es más creíble eso del chico que estudia y sabe karate. Aquí una niña de 10 años es ingeniera espacial. Ah, sí, eso estoy de acuerdísimo, sí, sí. Completamente de acuerdo, pero la verdad es que como serie es muy buena. Los imperfectos no, llevo 3 capítulos. La realidad es que voy a decir algo, espero que no se enoje Rodo o Dark Knight. La verdad es que llevo 3 capítulos, está buena la serie, pero no ofrece nada nuevo ni nada diferente. Son unos X-Men cualquiera, que buscan una cura como cualquier X-Men, nada más la serie está un poquito gore, eso es nada más, pero pues entretenida creo que sí está. Es lo que puedo decir de esas series. Por acá, déjenme ver. José Ángel López. Un saludo, Rodo. Saludo a José Ángel, gracias por escucharnos. ¿Qué se espera de Liga de la Justicia en el cine? Pues el problema es que ahorita está DC teniendo muchos problemas, porque recordemos que está ahorita esta reestructura que se le está dando. Ya ven que hablábamos hace poco, ¿no?, de todas estas cancelaciones que ha habido, y luego estuvo el problema de Ezra Miller, el problema de Amber Heard, entonces estos detallitos le han pegado mucho al universo DC. Así es. Tanto así que Shazam sigue ahorita como que todavía no sabe muy bien fecha de estreno por lo mismo, ¿no? Entonces, esperemos pronto le den una luz verde, porque pues también mucho se ha visto, ok, tienes a tu Liga de la Justicia, sí, pero vuelvo a lo mismo, ¿quién va a ser Batman? Sí, claro. ¿Quién va a ser Superman? Sí. La Mujer Maravilla ya la tienes, pero ahorita se está viendo si vuelve a ser Henry Cavill, si quieren cambiarlo por un Superman negro, etcétera, ¿no? Entonces, pues habrá que ver. Habrá que ver. Sí, está bastante extraño todo eso. Raúl Anaya. A ver, mi querido Darius y mi querida Rose, que si saben algo de que se va a hacer una nueva versión de Nosferatu. Sí. O sea, está como el rumor del proyecto, hasta donde yo tengo información, de sí. Ahorita lo que está próximo es Crónicas Vampíricas. Ajá, sí. Con la serie de Entrevista con el Vampiro. Ok. Nosferatu todavía es un deseo, o sea, se quiere hacer esa... querían hacer un como reboot. Después dijeron no, va a ser una remasterización, pero todavía está en el tintero. Que todavía no se sabe ni qué onda, ¿no? No, todavía no. Tania Yamilet, ¿qué opinamos de Harry Cavill como Sentry? Híjole, es que fíjate, es algo muy curioso, ¿no? O sea, es algo, está calabazón, la neta. Al Superman de DC. Así es. Y que lo va a interpretar el mismo actor para tu Superman de Marvel. Así es. Entonces, creo que es algo padre, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto actores estar en un lado y en el otro, no? Uh-huh. Últimamente acabamos de ver, por ejemplo, a Christian Bale, ¿no? Fue Batman y ahora fue Gore. Ajá. Y ha habido así varios actores que salen en diferentes franquicias, por así decirlo. Sin embargo, creo que le puede dar, Bueno, al menos a mí Henry Cavill, los papeles que le he visto, me han gustado. O sea, como Superman, si bien decimos Christopher Reeve es el mejor, le quedó muy bien también a él como Superman. Sí, no lo hizo mal. En la serie, por ejemplo, la de Witcher. Ah, sí. Igual, creo que le quedó al dedo el personaje. Entonces, y por ejemplo, inclusive hasta en papeles, por ejemplo, el de Misión Imposible, no es el villano. Sí, que le queda bien. Fenomenal, ¿eh? Fíjate que puede ser interesante, no sé qué opina ahorita Dark Knight. Yo creo que sería la primera vez que un actor hace un personaje similar en ambos universos. Es como si alguien hiciera, no sé, a Flecha Verde y después se fuera a hacer a Ojo de Halcón, ¿no? Algo muy similar, no sé qué opine mi querido Dark Knight de esto. Claro, sería, como bien lo mencionan, sería muy bueno que finalmente es chamba para Henry Cavill, ¿no? Y si así su popularidad es bastante ya grande, pues sería al cielo. Sí, claro. Pero yo ya siento que hay mucho pique entre entre DC y Marvel. No creo que se dé. Si el que le dé primero dinero, que no se va a quedar, y ahí va a decir, no puede hacer otra cosa con DC o no puede hacer otra cosa con Marvel. Yo creo que así va a ser. Tal vez que sea el master, como Tim, y que le digas, los dos me necesitan. Y que ha dicho, a ver, vengan y pídanme que les dirijo una película. Ándale, ¿no? Sería muy bueno, ¿eh? La verdad es que sería interesante. Sería muy interesante, sí, exactamente. Muy bien. Bueno, pues saludos a Donny Moraz, a Hugo Calleja, a Big Man Borger se pone Big Man. Ah, el mundo de Big Man era muy bueno. Sí, cómo no, con nuestro querido Lester. Lester, sí, cómo no. A Zuli Ángel, a Marisol Rojas, que nos están escuchando en los grupos de literatura. Muchas gracias por estarnos escuchando, les agradezco mucho. Y pues bueno, ahora sí, ¿quién quiere arrancarse con la Divina Comedia? Híjole, eso. Yo creo que, bueno, para empezar, la Divina Comedia, como ya lo mencionamos muchas veces, ¿no? Es una obra totalmente referencial en el sentido cultural. Uh-huh. Porque si vamos ahora sí, como dicen, por partes, La primer parte, que es el infierno, creo que es una de las obras más jugosas en el sentido de toda la información que nos pudo dar de lo que sería una concepción moderna, por así decirlo, porque recordemos que está abriendo una etapa ya renacentista, sí, de lo que es el infierno, de esa concepción que siempre tuvimos de lo que era el infierno. Ajá. Es genial cómo Dante Alighieri nos describe esta búsqueda de cómo intercede Beatriz por él, su querida Beatriz, que ya hablamos tanto de ella, sí, y él tiene que ir a buscarla por medio de Virgilio. Ajá. Vemos que este poeta es su guía, es como su guía, su mentor y guía en todo el recorrido. Uh-huh. Esta cuestión de esta primer parte del infierno, creo, y me atrevería a decir, que creo que es la que más llama la atención de las tres partes de la Divina Comedia. Sí, sí, yo creo que sí. Creo que es la que más siempre ha causado furor, para bien o para mal. Sí. Pero es muy importante, ¿no? Ver cómo él precisamente nos hace esa alusión de los famosos nueve círculos del infierno, que tanto se ha utilizado en nuestra cultura, que tanto se ha manejado hasta en los cómics. Recordemos, nuestro querido Spawn es claro, gran seguidor de esta cultura de Alighieri en poner los círculos del infierno. Así es. Y es muy padre ver cómo también cada círculo tiene su razón de ser, ¿no? Donde uh-huh. hay círculos donde precisamente ahorita aquí Darius, que sabe algo de eso, no sé por qué sabe mucho de eso, pero no sé, a lo mejor resulta que Dante y Hércules y Orfeo, creo que no fueron los únicos que fueron y regresaron, parece que Darius también fue y regresó al infierno. Ahí ahorita nos explicará. Pero creo que es muy padre ver cómo cada círculo tiene una razón de ser y cómo es el castigo. Yo creo que eso es lo que nos llama la atención, fíjate. Fíjate que sí, o sea, obviamente la descripción, ¿no? No era nada más el, sí, se va al infierno y ya. Fue una persona mala y se va al infierno y punto, ¿no? Ajá, sí, sí. Dentro del infierno, ¿cuál es tu de qué forma vas a pagar esa maldad, pecados, como lo quieran llamar, para esa condena, para poder de algún modo alcanzar esa redención, porque también hay que estar muy conscientes de que eso es lo que promete el gobernador del infierno. Pueden ponerle el nombre que quieran, a mí me gusta ponerle el nombre de Memnoch, okay, a este individuo. Pero es lo que promete, o sea, entrando al infierno y, no, pues sabes que fuiste así, tuviste tales acciones malas, esta va a ser tu pena, tu castigo, para que puedas alcanzar la redención de tu alma y te puedas ir entonces al paraíso. No sé por qué esto de lo que promete este jefe del infierno me suena como a político en campaña. No. Lo que sucede aquí es que vamos a entender desde de antes, uh-huh, por qué se concibe el infierno y qué es el por qué es el comandante, el jefe, el señor del infierno. A Darius le gusta llamarlo Minot, a mí me gusta llamarlo Luzbel. Lo amo, lo adoro. ¿Por qué? Ok, Luzbel. Sabemos que es como el ángel más fiel a Dios, y este mismo fue el que le dijo, creo que tus humanos pueden llegar a pasarla mal, o sea, hacer cosas que no van a estar padres. Y Diosito le dijo, ¿tú crees? ¿Sí crees? Y él, sí. Bueno, entonces, obviamente esta rebeldía está como parte del ángel, de decir, te estoy cuestionando a Dios y pues no creo que seas tan omnipotente y omnipresente. Le dijo el Dios, te crees muy así. Bueno, pues te toca ir a castigar a los que no hagan bien las cosas. Me parece perfecto. Como yo estoy menso, vaya usted y haga usted el trabajo sucio por mí. Ándele, vaya. De esta manera, entonces te das cuenta que Luzbel tiene esta carga de decir, estos ya la regaron. Bueno, ¿cómo les voy a hacer entender? Porque por las buenas no entendieron. Si hubieran entendido por las buenas durante toda su vida, pues no estarían aquí, ¿verdad? Pero pues ya están aquí, así que pues les toca la parte difícil y la cruel. Entonces se crea toda esta parte o este sistema del infierno. Esto mismo, Dante Alighieri lo sabe, o sea, esto es como por la parte católica o la parte religiosa cristiana. Viene la parte donde saca el infierno, porque el infierno no nos lo relata o no lo tenemos muy fijo en la parte cristiana. ¿De dónde lo sacamos? De los griegos, de los egipcios, de las culturas antiguas, de las mitologías, en donde te van explicando lo que son los ríos, lo que serían los niveles, cuáles serían los posibles castigos, qué pasa con un avaro, qué pasa con una persona que fue floja, en este sentido con los egipcios, si la persona no construyó, no hizo algo de su vida, y a la hora de mostrarle el tributo se me fue el nombre del dios, el señor, bueno, ahorita me acuerdo, de ofrecerle el tributo a la hora de partir al mundo de los muertos, dice, esto no es suficiente. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque fuiste un flojo, no hiciste lo suficiente, no lo es. Es algo muy parecido a lo que vemos acá con lo que es la moneda para cruzar. Así de, tu monedita, ¿dónde está? ¿No la tienes? No cruzas, te quedas en el limbo, bye. Y te digo, o sea, como todo esto lo empieza a Dante a crear, entonces significa que estuvo leyendo muchísimo esto, y también por eso viene la parte del renacimiento, porque la parte católica que siempre nos impone el terror y el miedo de un Dios que nos va a castigar y nos va a dar de topes, con la parte de las culturas en la que dice, bueno, y si lo encajamos, ¿qué sucede? ¿Realmente Dios es tan irracional? ¿Realmente Dios es ese ser todo cruel que hay? O, aún después de llegar al infierno, tienes una última oportunidad de subir al paraíso. Efectivamente, y sí, ese juego que, sí podemos denominarle juego que tiene este Dios y Nemnok y Luzbel, ellos haciendo un poquito de como una nota al margen, desde siempre han tenido ese juego, siempre están reuniéndose, siempre están diciendo, a ver, ya viste cómo, así como lo dijo Rose, ya viste tus humanos cómo están haciendo cosas malas y todo eso, y pero tú, Dios benevolente y amoroso y quieres salvar a todos, bueno, déjame darles un escarmiento y ya para que te los podamos mandar para allá, ¿no? A lo que Dios dice, ok, de acuerdo, vamos a hacerlo de esa manera, quédate con X número de almas que hayan cometido actos malos, por así decirlo, ¿no? Y sí, efectivamente, como también se mencionó ahorita, como también lo dijo Rose, pues tienes a la entrada, tienes a Caronte, que es a quien le tienes que dar la monedita para poder cruzar y hacer tu recorrido en el infierno para poder buscar precisamente esa redención. Y si no, te quedas precisamente en el primer círculo, que es el limbo, que es donde ahí las almas, pues bueno, van a estar vagando en las cuevas de este limbo, con la desesperación de querer conocer a Dios, ¿no? De poder llegar al paraíso. Y es que, Saxo, recordemos que el limbo es para todas las almas que no pudieron ser bautizadas siendo muy pequeñas. Es decir, por ejemplo, los niños o los bebés que no alcanzaron a ser bautizados quedan en el limbo. Uh-huh. Que si bien ahí no es un castigo como tal, precisamente no es un castigo como tal, es un lugar donde ya no hay un avance, quedas ahí frenado. Uh-huh. Recordemos que también bajo la concepción, en el tiempo que Dante escribe esto, el infierno era un castigo, no podía salir de él. No podía. Se supone que la única manera de salir de él era hablando con el líder del infierno, que pues era Luzbel, Sadel, Menor, Satán, Lucifer, político que le quieran poner nombre. pero a lo que voy, Secretaría de Hacienda, no sé, en este caso, ese era el detalle, quedabas a pagar de por vida o de tu eternidad lo que no habías hecho en vida. Precisamente esa era la esencia del comportamiento de las cuestiones bíblicas y de la misma instrucción que te daban las religiones. La religión, recordemos que lo que platicábamos en el programa anterior, ¿te acuerdas, Uri, en el de Escalofrío? Ajá. El objetivo es que el ser humano sea mejor. Sea mejor, que claro. Que tenga una actitud noble hacia sus semejantes. Así es. No importa la religión que siga. Y en este caso, el infierno siempre ha sido esa cuestión de aguas. Todo lo que hagas aquí, en algún momento lo vas a pagar. Así es. Y entonces es una forma como de, pues como con los niños, ¿no? No te duermes y ahí viene el coco, ¿no? Entonces en este caso, no te portas bien, no te llevas una vida buena, pues vas a tener un castigo eterno. Uh-huh. Y eso, aunado ahorita a lo que probablemente Darius nos comente de su travesía por ahí, vienen estos círculos donde tiene cada uno su castigo de acuerdo al pecado que cometió. Así es, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, aquí en el infierno que escribe Dante, el primer círculo, como bien decía Rodo, corresponde al limbo. Él describe que el primer círculo corresponde al limbo, que es donde justamente se encuentran las almas inocentes de los que obraron bien, pero se desconoce, desconocieron ellos el mensaje de Jesús, porque nacieron antes de él. Así es como él lo describe en la Divina Comedia. Realmente, que es el caso de Virgilio. Así es. Virgilio, por eso más adelante, como veremos, sin spoilear tanto, sí, no puede acceder más adelante a donde va Dante por lo mismo. Por lo mismo. Sí, no, y además Dante, ahora sí que en el infierno, en su paso por el infierno, se encuentra muchos enemigos de él mismo, ¿no? Sí, que colaboraron con su destierro de antes. Así es, exactamente. Por no haber recibido el bautismo, no pueden pasar al paraíso. No pueden. No pueden pasar al paraíso. ¿Por qué? Por la situación que no tenían su visa. No tenían visa, sí, exacto. No, porque realmente la migración no se pudo. Así es. Sí, como bien dice Rodo, pues es como, como diría el Negas, pues es la Secretaría de Hacienda, es el SAT, porque son las primeras tres letras del nombre de Satanás. Entonces es una institución creada por él mismo. Ajá. Entonces creo que en algún punto del infierno debe de verse la entrada al SAT. Bueno, es que Hacienda y la muerte son lo mismo. Hacienda y la muerte, claro. Está cañón, sí, fíjate que, no, inclusive lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que la visión que tuvo Dante del infierno es lo que, ahora sí que la imagen que más se acepta de él, ¿no? Justamente de cómo podría ser un infierno existente. La realidad, si es así, Darius, si es así, Omel, ya dinos la neta. Estamos esperando a que digas y tú no dices nada, nada más puras vueltas. Nadie va a ir a contar lo que dijiste. Me lleva la Pero sí, efectivamente, sí, es cierto. Es así tal cual lo que Dante plantea en su obra es precisamente esa travesía que tuvo que realizar para poder llegar con el regente, con el regidor, con el gobernador del infierno, ¿no? Uh-huh. Después del limbo, que es donde se queda atorado también Virgilio, y Dante logra pasar al segundo círculo, que el segundo círculo es la lujuria. La lujuria, sí. Aquí en este círculo, las almas o todos aquellos lujuriosos son arrojados a los infinitos y violentos vientos de la tormenta. Uh-huh. Sí, sí. Y aquí se encuentra con, de hecho, por ahí se encuentra con este griego romano, Calígula. ¿Con Calígula? ¿A poco? Sí, claro. Órale. De hecho, dicen que Darius llegó primero ahí. No. Por eso los vio ahí a los dos, sí, claro. ¿Qué se sabe? No sé, Rose, tú eres la bibliotecaria, tú eres quien mantiene la bibliotecaria. Oye, fíjate que, no, es que sí está interesante porque inclusive esa narración que él tiene, o sea, porque recordemos que él, se, como está perdido, entra a este, a esta cueva en el monte de Sion. Este, saludos a los que hicieron Matrix, por supuesto. Este, al monte de Sion, muy cerca de Jerusalén, se supone. Y ahí se encuentra a tres, este, a tres animales, ¿no? Una pantera, una loba y un león. Entonces, desde ahí empezamos a ver cómo realmente es una situación de ciencia ficción, ¿no? Porque aquí aparece, digo, saludos a los que hicieron Narnia, ¿no? Porque el que escribió Narnia, porque se me hace muy, inclusive muy curioso que siempre aparezca un león como una figura importante. Profe. No. El león tiene una relevancia en sí simbólica. Punto número uno, por el líder de la manada, y es como el que más tenemos en esta cuestión, sobre todo del dominio sobre las hembras. Entonces, por eso es como que tenemos al león. Una, dos. Tenemos el mito, la leyenda, la conclusión de que el león tiene o es el más fuerte en la cuestión de depredadores. Claro, hay otros muchísimo más y más rápidos, más ágiles, con mayor capacidad de resistencia, entre otras cosas. Uh-huh. Pero pues, también tenemos que ver la estética y la belleza. Uh-huh. El león es muy estético y muy bello. Uh-huh. Esto mismo puede provocar cierto miedo, cierta imposición a la hora de enfrentarte al animal. O sea, claro. Algo que también ayuda mucho al león es su apariencia. Que esto mismo lo podemos ver reflejado a la hora de verlo como escudo o emblema de ciudades, reyes, familias, sectas, clanes, entre otras cosas, que el león es esa parte. Y de hecho suelen ser bastante vanidosos, no por nada. En Juego de Tronos, pues vemos que los Lannister son precisamente eso, unos vanidosos. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un pecado, que uh-huh. es la vanidad, y uh-huh. esta parte de la soberbia. Sí, la soberbia. De hecho, es lo que representa realmente el león aquí en la Divina Comedia de Dante Alighieri, es la soberbia. ¿No? Y hace una gran referencia al poder que tenía Francia en ese tiempo. Correcto. Así es. Muy bien. Y ahí después sigue su recorrido. Sigue su recorrido y se encuentra a las puertas, o llega al tercer círculo, que es la glotonería. La glotonería. Aquí también ahí se quedó un rato. Ahí se quedó, nos quedamos un rato. Aquí las almas, fíjate que... Pues fíjate que yo creo que el que lo dejó entrar fue Humbert. Ese círculo, ¿eh? ¿Aprovechas que no está? No, sí, cómo no. Fíjate que aquí este círculo lo describe de una forma curiosa, porque sabemos que para ustedes los humanos... la comida aumenta su temperatura corporal. Así es. Los mantiene con una temperatura agradable, un calor agradable. Sin embargo, en este círculo de la glotonería, aquí las almas están sufriendo un incesante frío por una lluvia helada, y no encuentran el alimento que les pueda dar ese calor que necesita su cuerpo. Entonces están en constante sufrimiento por el frío, sin los alimentos, sin el sustento que les puede curar ese frío, ¿no? Que les puede proporcionar. Uh-huh. Ajá. Exactamente. Después sigue en su recorrido y encuentra el cuarto círculo. Ajá. Es de el círculo de la codicia. Aquí todas las almas, él describe que todas las almas que fueron codiciosas o son eternamente van a estar consumidas en un pozo de oro hirviendo. Ok. ¿Sí? Y van a estar estas almas, pues, queriendo precisamente agarrar ese oro para tenerlo absolutamente todo para el momento que meten sus manos para poder sacar ese oro, pues obviamente desaparecen sus manos, se derriten porque el oro está hirviendo. Sacan el brazo y automáticamente se les vuelve a formar la mano y las almas siguen y siguen y siguen queriendo obtener ese oro. Uh-huh. El quinto círculo al que llega es el círculo de la ira. Aquí es obviamente una batalla, una interminable batalla, o sea, todos están, todas las almas, todos están en constante pelea, uh-huh, debido a la ira, o sea, es una ira irracional. Es ira. Uh-huh. Y están, obviamente, peleando hasta, pues, acabar con su adversario, ¿no? Pero lo curioso es que, pues, ya están muertos, ¿no? Y no pueden acabarse el uno al otro, o sea, van a estar pelé hasta que la eternidad termine. Uh-huh. Siguiendo en su recorrido, llega al círculo, al sexto círculo. El sexto círculo. Uh-huh. Que es el círculo de la herejía. Herejía, ajá. Uh-huh. Aquí todas estas almas herejes están en un pozo de fuego. Uh-huh. Están siendo quemadas en el fuego eterno, el fuego divino, si lo quieren ver así también. Y alrededor de este pozo están un sinfín de demonios vigilando que todas esas almas no salgan de ese pozo. No salgan de ahí. Uh-huh. Y aquellos que llegan a poder sacar, aunque sea un brazo, una pierna o la cabeza del pozo, llegan los demonios y vas de regreso. Vas para atrás. Exactamente. Uh-huh. Sigue Dante caminando, sigue haciendo su recorrido y llega al séptimo círculo. Uh-huh. Que está muy relacionado con el quinto, pero el séptimo es lo denominó como la violencia. ¿Sí? Aquellas almas que estaban en constante actividad violenta, que eran de una actitud violenta, agresiva y demás, van a estar ahogándose en un lago de sangre hirviendo. Entonces, te gusta la violencia, te gusta ser agresivo, te gusta andar de bravucón, vas directo al pozo de sangre, a este lago de sangre que va a estar hirviendo, y que no sé si recuerdan, o haciendo una referencia a este manga y anime de los Caballeros del Zodiaco. Uh-huh. cuando Ikki se enfrenta a Shaka de Virgo y le logra herir la mano con una de las plumas del fénix. Ah, sí, sí. Hace un lago de sangre hirviendo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, aquí obviamente van a estar ahogándose eternamente en este lago de sangre hirviendo. Okay. Después llegan al octavo círculo, que la traducción aquí está un poco, no es tan confiable, pero bueno, lo más cercano al término que utilizó fue el mundo, el círculo del fraude. Del fraude, ajá. Ajá, aquí las almas son arrojadas a un pozo muy oscuro y son torturados eternamente por demonios. ¿Sí? ¿Y por qué la oscuridad? Bueno, tiene que ver con... El fraude es un engaño. Ajá. Y haciendo alusión a una explicación, una descripción más bien del engaño, es que precisamente estás en la oscuridad. No ves con claridad cuál es la solución o cuál es la verdad. Está siendo engañado, entonces vives en un mundo oscuro. Por lo tanto, el mejor castigo, pues, estar en este pozo de oscuridad, ¿no? Esto sí. También hace referencia a una reflexión de Platón, en donde precisamente te dice que la ignorancia, la necedad, el pues creer que puedes dominarlo todo y no, la verdad es que no lo dominas, te hace víctima de ti mismo y te haces el fraude a ti mismo. Porque la cueva, que es una de las enseñanzas de Platón, precisamente relata eso. Es una cueva oscura en el que solo llegas a ver algunas sombras de lo que es la realidad, de lo que está afuera y de lo que podría ser la libertad. Pero fuiste tú solito y el engaño de tu mente en el que prefieres estar dentro de la cueva al salir y descubrir qué hay, qué puede pasar. Entonces, es la ignorancia, la necedad, todo esto te lleva a ese círculo y por eso es que es complicado como entender el por qué el fraude. ¿Por qué? Porque tu mente es la que te hizo llegar a esa oscuridad y a esa necedad de la ignorancia. Uh-huh. Allá nos vemos. ¿Qué sigue? Efectivamente. Y ya por último, ya en su recorrido, que es cuando esas almas que logran llegar al último y noveno círculo, que es el denominado la traición, ahí en el centro del círculo van a ver al gobernador del infierno, uh-huh, a Lucifer, Luzbel, Satanás, Merma, como le queramos llamar, pero siempre lo van a ver en el centro, aprisionado en hielo de la cintura para abajo. Extrañamente, hielo dentro del infierno, que normalmente es un lugar en llamas, pero ahí lo van a ver. ¿Y por qué a Lucifer? Bueno, porque por tradición es sabido que Lucifer traicionó a Dios. Uh-huh. Y es por eso que pues es el símbolo máximo de esta acción de la traición, ¿sí? y ahí lo van a ver, y es cuando en ese momento vas a poder tener una conversación con él en donde tu único propósito va a ser convencerlo de que te deje ir. Así es. Por tanto, aquellos que logran llegar hasta el noveno círculo, es obviamente también Lucifer los reconoce como pues esta alma sí es digna, por así decirlo. Por lo tanto, les da ese privilegio de una audiencia para poderlo convencer de que los deje ir al paraíso. Así es. Efectivamente, que aquí es donde ya viene el purgatorio, ¿no? Ajá, exacto, correcto. Y ahí obviamente recordemos, Virgilio acompaña a Dante en toda su travesía y después le dice que para empezar a ascender, pues deben de cruzar el purgatorio. Así es. Y el purgatorio es igual que el infierno, está dividido como en secciones, por así decirlo, donde la primera sección es como el antepurgatorio, le dicen. Sí. Que precisamente, por ejemplo, ahí están los que fueron excomulgados. Uh-huh. Que de alguna manera ya habían recibido el sacramento, pero pues lo perdieron. Entonces no es como los que están en el limbo, que no lo recibieron. Sí, exacto. Esos son tan completamente perdidos. Ajá. Aquí tienen la oportunidad de redimirse, y a partir de ahí ya empiezan a escalar cada uno como de las zonas del purgatorio, donde curiosamente las zonas corresponden a los siete pecados capitales. Así es. Y entonces van avanzando uno por uno. Obviamente en el primero están lo que son, para no fallarte, los siete pecados del orgullo, el orgullo. O lo que es la soberbia, que sería, ajá, la soberbia, claro. Ajá. Ahí, recordemos que algo muy importante, el purgatorio, más que una cuestión física, como sería el infierno, donde tienes como un castigo físico, aquí ya es más como una cuestión psicológica. Ajá, sí. Si no es nada físico que pudieras palpar, digamos. Exactamente, aquí más bien tu redención es precisamente en tu cuestión espiritual, así es, en tu cuestión mental. Y ahí es donde ellos van viendo cada una de estas cuestiones. Primero se encuentra, te digo, en la parte del orgullo, el siguiente es la envidia, uh-huh. Luego después de ahí se van con la ira, después de la ira se van hacia... ¿Cuál es? La... Mira, a ver... La gula. No. La lujuria. Ah, la lujuria. Luego de ahí se quedó ahí atorado Darius. Exactamente, ahí se volvió a quedar atorado un ratote. Luego de ahí se van a la avaricia. Ajá. Luego de ahí se van a la glotonería. Uh-huh. Y finalmente está lo que es la pereza. La pereza, uh-huh. Exactamente. Y obviamente todo este recorrido igual lo hace con Virgilio. Ajá. Y ahí van conociendo también, es importante, van topándose con personajes. Sí, claro, durante toda la historia se va topando con gente. Con personajes históricos, uh-huh. Exactamente. Entonces, eso también es lo importante, o hacen alusiones a cuestiones como lo de Sodoma y Gomorra, o a, por ejemplo, estas situaciones en la Biblia, por ejemplo, en las bodas de Caná, todo ese tipo de detalles, Dante los va incorporando. Para precisamente hacer como esta unión que mencionaba muy bien hace ratito Rose, de todas estas formas que había en las diferentes religiones y llevarlas y darles una unión. Precisamente por eso supone que a partir de ahí se da la concepción moderna de la religión también. Claro. Esto de Dante. Y al llegar al final del purgatorio, para ya ascender al paraíso, ahí es donde Virgilio ya no lo puede acompañar. No, ya, ahí se queda. Porque recordemos que él no había sido bautizado. Bautizado, ajá. Entonces es donde él ya se tiene que quedar. Y ahí quien lo recibe en las puertas del paraíso es precisamente Beatriz. Beatriz, ajá. Sí, porque supone que ella ya está ahí en el paraíso. Y como ella uh-huh. se liberó de todo pecado, ya entra al paraíso y lo recibe Beatriz. En así condiciones es, acá medio, pues yo creo que era como un ángel, ¿no? Pues más que nada como ángel, hace una alusión más como un tipo Virgen María. Ándale. Como algo raro ahí, ¿no? Bueno, yo creo que es más, o sea, lo podríamos concebir de mejor manera como una persona sensata. Más que Virgen María o algún poder súper extraño, era alguien que tenía sentido común. Uh-huh. Como lo mencioné, Dante Alighieri a la mujer, la ve, o sea, a Beatriz, en la, podría decir, vida real, era una persona muy inteligente. Uh-huh. Esa inteligencia que detonaba de esta mujer, uh-huh. la proyecta en su novela, en su obra, uh-huh. como una mujer que a pesar de todo lo que pasó, de todo lo que se sufrió, de todo lo que vivió, fue lo suficientemente capaz de mantener su fe intacta y mantenerse en el punto medio para poder llevar toda su vida con un sentido común y así poder ascender al cielo uh-huh. sin problemas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque precisamente lo absurdo de los pecados, como te lo va mostrando Dante Alighieri, es que dices, son tonterías, o sea, se peca, entre comillas, por tonterías, porque tampoco es tan difícil hacer lo mejor posible, o pedir perdón, o comportarte de una mejor manera, ser una persona más sensible, más honesta, más sincera, que es lo que realmente se pide, no se te pide que seas la persona que esté todo el tiempo rezando y dedicándole 20,000 padres nuestros a Dios, no, uh-huh. solamente sé bueno con tu prójimo, no le estés fregando la vida a tu prójimo, trata de portarte lo más bonito, si vas a hacer cosas acá cochambrosas, pues que sea con amor, con sentimiento, de manera bonita, sí. no nada más porque sí. Porque pues si es porque sí, ya le pierdes el chiste. Sí, claro. Y si se pierde el chiste, se pierde la belleza y nos metemos en un rollo filosófico muy extenso, pero es por esto Sí, lo que que pasa es que cuando él encuentra, o sea, en eso, en todo eso tienes toda la razón, pero cuando él encuentra, ella está como que desafiando ciertas leyes físicas. Eso a lo que nos referíamos Rodo y yo. O sea, no tanto como una divinidad, sino como que es que le encuentra como en condiciones raras, como si estuviera flotando en un lugar que no existe o algo así. Entonces, cuando él la ve, ajá, es a lo que nos referíamos nosotros, como muy, como a lo mejor un ángel o algo muy divino, porque ella está como suspendida en algo raro, ¿no? Esa es, pero sí, la verdad es que. Bueno, es que él así la veía porque era su amada Beatriz. Ay, no. Sí, claro. No, o sea, él así la veía. Recordemos tantísimas caricaturas que hacen alusión a eso. Así es, Con así unos es. angelitos encuerados volando y cosas así. Cuando alguien te gusta mucho, ¿no? Y bueno, ahí ya Beatriz lo lleva a recorrer lo que son las esferas. Recordemos que el paraíso ahí lo maneja como esferas. Como esfera, sí. Igual a contraposición del infierno, que hay 9 círculos, acá hay 9 esferas. Nueve esferas, como que más divinidad ahí, ¿no? Exactamente. Y va pasando igual por diferentes esferas, donde van conociendo personas, por ejemplo, que fueron a lo mejor buenas, pero que no buscaban la fama por ser buenas, Sí, sino claro. que era gente noble, o sea, tenía una buena voluntad. También está, por ejemplo, la gente que era, digamos, la traducción sería como la gente que amaba, pero precisamente que amaba al prójimo. Sí. No necesariamente que amaba a una persona, sino que amaba al No prójimo. necesariamente al próximo, sino al prójimo. Exactamente, así es. Por ejemplo, hay otra muy importante que es la de los sabios, Ajá, de la sí. gente sabia. De la gente Y ahí, por sabia. ejemplo, se encuentran a grandes personajes de la historia como Santo Tomás de Así Aquino, es. el rey El rey Salomón, Salomón. y entonces eso es lo importante también, vuelvo a lo mismo, mete personajes importantes de la historia, de acuerdo a cómo fue su accionar, es donde se los va encontrando él. Obviamente llega con los guerreros de la fe, con los, ¿cómo sería? Como los gobernantes justos también. México yo creo que estaría vacío ahí. No es lo que te iba yo a decir, ¿sabes qué? Que nosotros ni de chiste vamos a estar por ahí, ¿eh? O sea, pero si para nada, o sea. Bueno, a lo mejor nosotros sí, los gobernantes no. Depende. Digo, Darío, ya supimos dónde se quedaba atorado, pero... Por esa razón no va a estar ahí, de hecho. Y bueno, lo importante es al final, ¿no? No cómo llega a esta novena esfera donde precisamente pues va a conocer a Dios. Así es. Y es donde todo el mundo dice, wow, ¿no? O sea, es lo Te que van a todo el mundo está describir, esperando, ¿no? te describan como... Y resulta que al final pues acaban que dice, es algo tan súper guau, tan inconcebible para el ser humano, que no te puede expresar cómo es Dios. Claro. Y entonces es donde tú dices, qué pacho. Pues es que no se puede describir. Pero bueno, exacto, vamos a eso. O sea, a final de cuentas, pues Dios es Dios. Sea la religión que tú profeses y la creencia que tú tengas, pues es como la mayor Sí, la imagen. presencia, si lo quieres ver así, Exacto. o poder que puede haber, ¿no? Así es. Y entonces no lo puedes describir. Y eso es lo importante, ¿no? A final de cuentas, yo creo que Dante Alighieri nos deja un legado muy fuerte con toda esta historia. No la dijimos como debería ser, porque si no, yo creo que estaríamos acabando el año que entra. Sí, así es. Pero es precisamente como una pequeña, tal vez embarradita, para que la gente se anime a leerla, ¿no? Uh-huh. Y que vea cómo es la concepción moderna que tenemos tanto de paraíso, de infierno, cómo es que se dio un purgatorio, precisamente de ahí es donde se da esa concepción de un purgatorio. Un purgatorio, exacto. Uh-huh. Donde decir, ok, bueno, no pudiste ser tan bueno como te pedía, pero tienes la intención y entonces lo puedes lograr. Claro. Y finalmente, acotación importante, recordemos que mucha de la concepción gráfica de todo esto, sobre todo digas el infierno, lo tenemos gracias a Botticelli. Así es. Que fue el que con su obra de los famosos nueve círculos del infierno, los que aquí Dark Knight igual nos podrá hablar un poquito, si es que todavía anda por acá. No vayas a acomodar y los que se nos duerme. Que precisamente hasta en las películas, por ejemplo, esta famosa película de Robert Langdon de Inferno, ajá, sale mucho la referencia de esto de los nueve círculos de Botticelli. Fíjate que hay algo que todo lo interesante que es esto que estaban ustedes mencionando, pero algo que se me hace todavía más interesante y si acaso algo pues no sé cómo llamarlo, lo bien que tiene él hecho la numerología que hay en su obra. Uh-huh. Fijan, todo lo tenemos hacia el número 3. Son los tres personajes principales, que es el Cell, Dante, que ahí representa lo que es la humanidad, o sea, el hombre, Beatriz, que representa la fe, como lo ha mencionado esta Rose, y a Virgilio, que podemos decir que es la razón. Uh-huh. Pero eso está basado en lo espiritual, con la Trinidad, que es Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Espíritu y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está basado en eso. Entonces, como está estructurado, se me hace que tuvo esa perfección de hacerlo, ¿no? Dice, ya lo había mencionado, el número 3, que es el símbolo de la perfección divina y de la Santísima Trinidad. El número 4, referido a los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego. Uh-huh. El número 7, el símbolo de lo cabal, lo completo, referido también a los pecados capitales. El número 9, símbolo de la sabiduría y la búsqueda del sumo bien. Y el número 100 es el símbolo de la perfección. Además, que todos los cantos están escritos en una rima que él creó, que es una rima tercera o una... estrofas que están compuestas por tercetos en decasílabos de rima entrelazada, que eso es algo pues bastante, no sé, se me hace muy interesante verlo cómo está escrito, ¿no? Claro. Sí, fíjate que realmente sí está muy interesante, como bien lo mencionaban hace un momento. La verdad es que está bien interesante y la visión que él tuvo de sobre todo el infierno, como decía Rodo, pues es una visión bastante aceptada por todos, ¿no? Recordemos también el tiempo en el que lo escribió, donde, pues bueno, la religión, como dice Humberto en algún momento, no estamos hablando de las creencias de la gente, estamos hablando de religión como tal, que se ha ido desarrollando de una manera pues bastante extraña, ¿no? O sea, Dante se cuestionaba, decía, bueno, ¿por qué si se supone que Dios es bondad, es el bien, pues como por qué nos está tratando de que entendamos las cosas de una manera agresiva, ¿no? De alguna manera, él tuvo una visión de lo que él podría llamar en ese tiempo lo que era el infierno, el purgatorio y el paraíso, ¿no? Y creo que, como dijo Rodolfo, tiene toda la razón, termina como diciendo, ¿sabes qué? Es que, pues Dios en el que tú creas, ¿ajá?, va a ser de la manera correcta que va a ser. No es necesario. Yo recuerdo mucho, ahorita, yo estoy seguro que me van a apedrear todos ustedes, Yo creo que Rodolfo y Dark Knight sí se acuerdan. Hay un capítulo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención de South Park, donde se supone que está decidiendo qué religión quiere tomar y sueña que se lo llevan al cielo o algo así. El caso es que llegando está el Salón de la Justicia. Y entonces Jesús lo invita a entrar y resulta que adentro están todos los dioses de la tierra como si fueran superhéroes. Entonces le pregunta a Jesús, espérate un momento, no entiendo bien. En lo que el mundo se está peleando por las religiones, ¿ustedes son amigos? Y entonces él voltea y le dice, sí, somos más que amigos, somos los super mejores amigos. Cosa que es cierto, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría, si no es que todas las religiones del mundo, lo que te marcan es que seas una persona, como bien decía Rose, pues un poquito más tolerante, un poquito más respetuoso, ¿no? Cosa que nos pasamos por el arco del triunfo y nadie lo hace, ¿no? Pero yo creo que todos están enfocados a una misma cosa, a volvernos mejores seres humanos, es lo que yo pienso, ¿no? O sea, es que ese es el fin de la mayoría de los dogmas, porque para poder hablar de religión, de creencia, de mitología, tenemos que separar lo que es el dogma con el clero, con lo que se estudia. Claro. Porque de esta manera puedes entender que, ok, o sea, todas las religiones te dicen como dogma, pórtate bien. Si te portas bien, tendrás una bonita recompensa. Si te portas mal, pues a los niños chiquitos los regañas cuando se portan mal. Pues igual tú, aunque seas un labregón, no cambia la regla. Claro. Sí, Pero el sí. clero es una institución política y humana y Claro. comete errores. Cualquiera comete errores. Y eso, pues bueno, podemos como funar a la religión católica, porque sí cometió muchos errores en su momento. Actualmente puede llegar a seguir cometiendo errores, pero al final del camino, la religión católica o el clero católico es humano, no es perfecto, y juzgar una creencia o un dogma por lo que hace un clero es complicado, porque entonces, ¿dónde está tu estudio? Claro. ¿Dónde te pusiste a analizar? Pues todo lo que precisamente Dante Alighieri dijo, ah, pues los griegos, los egipcios, los musulmanes, ta, ta, ta, ta, tienen lo mismo, ¿no? Entonces, incluso sin conocernos, porque pues en ese momento todavía no se tenía registros de América, también es muy parecido al Mictlán. Claro. Y a todo lo que te dicen, tienes que bajar y tienes que pasar muchas pruebas para llegar con los dioses del Mictlán. Y una vez que llegas con ellos, eres parte del universo. Claro. Sí, son creencias sumamente parecidas, ¿no? Como bien dices, te portas bien, pues te va a ir bien. Te portas mal, pues te va a ir mal. Cosa que sí lo ponemos en nuestra vida real es cierto. Pues es mejor hacer las cosas lo más correctamente posible para que así te vaya. Yo siempre he dicho que siempre hay que buscar el karma, pero el karma positivo, ¿no? No el karma negativo, ¿no? Que en algún momento las acciones van a tener una reacción. Y pues qué mejor que sea una reacción positiva para todos nosotros, ¿no? Para todos y cada uno de nosotros. Yo pienso eso, ¿no? Es lo que yo creo en esta situación. De Dante Alighieri, la visión que tuvo y por supuesto su obra cumbre llamada La Divina Comedia. De verdad, anímense todos ustedes que nos están escuchando, anímense a leerla. De verdad es que es una situación súper interesante y además está entretenida. Bueno, a mí sí me entretuvo, no sé. Rodo, yo creo que no, porque él esperaba a Superman que llegara a rescatar a todos como siempre. Pues realmente no, no pasó en ningún momento, ¿eh? No, sí, es una historia, como tú dices, una lectura muy interesante. Por ejemplo, yo te digo, mucho veía, yo decía, ah, de aquí Spawn sacó varias cosas, ¿no? Claro. Entonces es muy, te atrapa la lectura y sigue leyendo, a pesar de que es una obra algo larga. Entonces, sigue leyendo y es muy interesante ver cómo cada quien le puede dar su interpretación a lo que te dice Dante. Porque al final de cuentas, como bien mencionaba ahorita Rose, ¿no? O sea, la fe, creo que la fe es perfecta. El que es imperfecto es el ser humano. El que tiene fallas es el ser humano. Entonces, ahí cuando ya entran a lo mejor cuestiones como instituciones y todo lo demás, es donde ya empieza a tambalearse la cosa, ¿no? Sí, donde ya no queda muy bien. El Dante recurre a eso, o sea, a tu fe, tu accionar, tu razonar. A final de cuentas, ahí es donde tú eres un individuo. Tú decides qué es lo que haces con tu vida. Claro. Y yo creo que es algo muy bueno que deja leer la Divina Comedia. Aparte, es algo que no van a encontrar en ninguna película, ninguna serie, ninguna nada, porque es algo de lo que nunca se ha hecho una adaptación como tal. Así es. Claro, se me está escapando algo aquí, Dark Knight, que es nuestro experto. No, pero salvo que se me esté escapando, no ha habido una adaptación. No. No, hubo unos que quisieron hacer, por ejemplo, en el... Referencias, sí, hay referencias en algunos. Ajá, exacto. Tú lo mencionabas en la novela de Dan Brown, de Inferno, hay una son referencias a Dante Alighieri y a la Divina Comedia. Pero una película así como tal o algo que sea como lo que hemos descrito, no lo hay. No, como tal no existe, ¿eh? Entonces eso es un punto bien importante que dice Rodo, no existe una adaptación o algo similar visualmente hablando a la Divina Comedia, así que pues los invitamos a todos a que lean y pues que posteriormente nos platiquen qué les pareció la Divina Comedia. De repente he conocido gente que con solo el nombre ya le da flojera leer, de verdad que no se van a arrepentir leyéndola, está bien interesante. Sobre todo cómo Dante va avanzando en cada hoja, va avanzando en lo que va viendo en los distintos puntos a donde está. Entonces, la verdad está bastante interesante. Muy bien, chamacos, vamos a ver rápidamente, porque nos super colgamos, pero del tamaño luego les platico de qué, mano. Que teníamos que recorrer todos los círculos. Exactamente. Sí, no manches. Saludos a Oscar Mafra, que nos está escuchando por ahí en el Facebook, a Niri Reyes, por acá tenía yo más saludos, a Grecia Martínez Rosas, por acá de este lado, Jonathan Villeda, que nos están escuchando aquí en el Facebook, saludos a todos, felicidades, muchas gracias, así efectivamente, nos dice Roxana Díaz, que ella leyó la Divina Comedia, que le gustó bastante y que además es algo súper diferente, que no ha leído otra cosa similar, nos dice Roxana Díaz, muchas gracias. También por aquí Zuli Ángel, saludos a todos, muchas gracias. Marisol Rojas, que cuántos libros leemos al mes. Como 20. Como 20. Pues es curioso, a veces estás leyendo dos o tres al mismo tiempo. A veces lees uno, yo creo que también el tiempo, de repente el trabajo, nuestras distintas actividades no nos permiten a lo mejor leer tanto como quisiéramos, pero creo que la lectura es algo, bien lo decía Humbert hace unos programas, que la lectura es algo que nos está uniendo a todos los que estamos participando aquí en Arca. Entonces es lo que yo creo, yo no tengo así como que una cuota de libros al mes. Sí, no, yo creo que, exacto, es como tú te acomodes, ¿no? El chiste es que leas, ¿no? Y, por ejemplo, yo, si bien me gusta mucho leer libros, pues por mi afición, también los cómics me consumen mucho tiempo, pero al final de cuentas, pues, se lee algo, ¿no? Claro, y eso claro, es lo importante. Y, pues, puede variar, ¿no? Como tú bien dices, a lo mejor entre libros, cómics, leeré unos, como bien dice Rose, unos 15, 20, o a veces leeré nada más uno, en el caso de un libro, y esa es la situación, pero sobre todo lo importante es que lo mantengas, que mantengas ese gusto por la lectura. Así y como siempre hemos recomendado, empiecen por algo que les llame la atención. Así es, efectivamente. No, no, no busquen, es que me dijeron que tenía que leer esto, no, más bien, ¿qué te gusta leer? ¿Cómo qué quieres saber? Y sobre todo, vete, Y ya más adelante solito vas a empezar a encontrar tu género, tus autores, tus personajes sobre los que ya vas a entretenerte en una lectura. Así es, efectivamente, creo que es bien importante leer, muy, muy importante. Y pues bueno, ya algo que quieran agregar, mi querido Rodo. No, pues nuevamente un saludo a todos nuestros escuchas, muchas gracias por sus comentarios, nos gusta mucho que nos comenten, que nos saluden, que si tienen dudas, que si quieren recomendar algún tema, si quieren que Darius cuente toda su travesía en el Círculo de la Lujuria. Espérate, es un programa para toda la familia. No, pero ese ya hacemos un especial, lo combinamos con Tavo y Depravator, y ya ese sería nuestro primer programa clasificación R. Clasificación bueno. Triple R, sí. Y pero no, nuevamente repito, agradecer a todo el mundo que nos escucha por sus comentarios, y pues decirles eso, lean mucho, vean sus películas, sus series, y sobre todo como últimamente, curioso, nuestros programas han enfocado en eso, pues que sean, ahora sí que gente de bien, ¿no? O sea, todos estamos aquí para hacer algo, poco o mucho, pero que eso, algo que hagamos, sea en beneficio no nada más de nosotros, ¿no? Sino de los demás. De los demás, así es. ¿Mi querido Dark Knight? Pues, como siempre, es un verdadero placer estar con todos ustedes, aunque se colgó mucho esto, es muy interesante. Así es. Y ratificando lo que dice Juan Rodri, hay que leer. Muchas de las series, muchas de las películas que hay, están basadas en libros. Así, no todo, pero sí está, hay muchas cosas interesantes, todo lo fantástico está mucho basado en libros, la ciencia ficción también. Entonces, hay que buscar algo que nos agrade y empezar a leerlo, como bien dice Robo, y en verdad, así como Robo le gusta mucho todo lo de Harry Potter, alguien debe tener algunas historias de fantasía, alguien le guste los dragones, alguien que le guste, no sé, los caballeros, en fin, búsquenlo y encontrarán algo que sea de su agrado, pero como bien lo hemos mencionado, no nos cansaremos de decirlo, lean. Así es. Mi querido Arius. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, que participan, que comenten, sigan comentando. Créanme que sus comentarios nos ayudan para seguir haciendo este tipo de programas. Recomienden, si ustedes gustan algún tema en particular, díganos. Y con gusto hacemos un programa al respecto. Sí, la recomendación, lean, y como dice Rodo, como que primero piensen qué les interesaría leer, como de qué tema les gustaría saber, ¿no? Puede ser terror, puede ser suspenso, pueden ser thrillers, vamos, el chiste es que se hagan ese hábito, ¿no? Se hagan ese hábito de la lectura. Y sobre todo porque el leerlo, a diferencia de una película, de una serie, de algo que se pueda ver en la pantalla, nunca va a ser tan poderoso o tan maravilloso como la imaginación o la interpretación que uno le da ante una lectura. Sí, así es. El imaginarse, el ver en su mente todo lo que los escenarios, los personajes, la trama, la aventura de cada libro, créanme que es muy bueno, es lo mejor que puede suceder. Sí, así es. Efectivamente, como lo dice Darius, estoy de acuerdo con él. Mi querida Rose. Pues primero, ahorita ya no voy a saludarlos, sino despedirlos. Que sobre todo. La lectura sea un escape de lo que probablemente puedan llegar a tener algún tema personal, conflictivo. La lectura también nos puede llegar a ayudar muchísimo a encontrar puertas, caminos en las que dices, oh, mira, a este personaje le pasaba algo parecido a mí y ya encontró a él de esta manera, esta es la solución. Vamos a ver, intentemos, si no, pues hay millones de formas gracias a millones de libros. Y bueno, referente a la Divina Comedia, sí léala, porque pasa algo muy divertido con la Divina Comedia, la empiezas a ver reflejada en todos lados y empiezas a decir, oh, mira, esto es referencia de esto, oh, mira, esto es referencia de aquello. Algo que a mí me pasó muchísimo y tengo el recuerdo fue, oh, mira, los Caballeros del Zodíaco. ¡Diablos! Yo había leído primero la Divina Comedia y después fui la saga de Hades y dije, ah, claro, y ahorita va a hacerse ya esto porque en la Divina Comedia pasó, claro, obvio. Entonces, véanlo, disfrútenlo, porque incluso a la hora de verlo en pantalla, de oírlo, se puede disfrutar más y lo puedes proyectar hasta entender las pequeñas cositas que están ahí en pantalla y decir, ah, por eso hicieron referencia a esto. Entonces, lean, diviértanse con el libro y escapen del mundo. Así es, muy muy buena reflexión de mi querida Rose. Y ya para despedirnos, nada más me resta invitarlos para el siguiente viernes, que toca Escalofrío, con el tema de, bueno, pues el misterio de los cráneos de cristal, un tema que recomendó Humberto. Está bastante interesante, y estuve leyendo acerca de eso, está bastante, bastante interesante. Y dentro de 15 días toca Arkham nuevamente, vamos a hablar de Alice en el País de las Maravillas, una historia que le fascina a mi culto amigo Dark Knight, así que vamos a estar platicando sobre eso. Y ya para la siguiente semana ya vamos a empezar a decirles a todos ustedes acerca de nuestros especiales de Día de Muertos, tanto de Arkham como de Escalofrío, y por supuesto de spoilers. Ya saben que como cada año en Escalofrío nos va a acompañar el señor Hernán Almaguer de Pasillo Infinito, lo vamos a tener aquí nuevamente como invitado. Un saludo para todos ustedes y que pasen muy buenas lunas. Un saludo.